El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo recorrido musical en el Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Abrimos el programa con el tema Semáforo en Verde de Soledad Arranz, feat. Martina Flores, en esta invitación que nos hace a escuchar Radio La Lechuza de San Juan. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. De San Juan a Córdoba, Radio Local para Bachasca nos invita a escuchar a Paula Ferreira, cantante, cantautora cordobesa, y su música de guitarra por el Valle de Anisacate. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Paula Ferreira, soy cantante, cantautora y también soy intérprete, me caben las dos. Era de la ciudad, pero me vine a vivir al campo, a un lugar que se llama Anisacate, que tiene un río hermoso. Y bueno, me gusta laburar de lo que amo, que es cantar. Así que muchas veces ando por la zona de acá de Parabachasca, a donde está Anisacate, con mi guitarra de bar en bar, de evento en evento. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, tú eres linda.